¿A dónde? ¿Qué? ¿Radio Boeing de qué? ¿De dónde? Rosario 97. ¿Cuánto? Con lo bien que les está yendo. Ellos no se olvidan de los comienzos de esta relación, de esta relación de amistad, en realidad, que comenzó hace ya muchos años atrás y que obviamente sigue más que vigente. Señoras y señores, en el estudio del Big Boeing, con nosotros, con ustedes, mi amigo personal, Chano, la voz líder de los Tambiónica. ¿Qué haces, Franco? Hola, Chano. Mira, hace 4 años vos también, cuando empezaron a pasar nuestra canción, dijeron, ¿y esto quiénes son? ¿Qué es esto? Bueno, no, por supuesto que primero que nos gusta estar venir acá y charlar con vos, porque sos un amigo, y también esta es una radio que eligen la mayoría de los rosarinos, así que nos encanta y es una audiencia que gusta de Tambiónica, así que es una parada obligada para nosotros estar acá. En el programa, siempre. Bueno, buenísimo. Creo que debe ser la séptima vez que venimos. Sí, ya que estas entrevistas van como de memoria. Ella sabe más o menos qué le va a preguntar. Y yo quizás en esta sé lo que me puedes responder o a lo mejor no. Pero hablamos hace poco por teléfono, pero sin nota. Hablamos. Es cierto. Yo te llamé, me acuerdo que estaba en Palermo. Sí. Esperando una vía y cada vez lo voy a llamar. Es más, cada vez que vos me llamás, yo cuento al aire porque la gente siempre quiere saber. Claro. Y porque, y esto iba a preguntarte, me parece que hay algo especial con Rosario, con la gente que escucha Radio Boeing y con la gente de Rosario en general, con la gente de la zona, con Tambiónica, que en realidad es una banda de Buenos Aires, y a veces la relación con las bandas de Buenos Aires es, sí, vienen, hacen un show, se termina el show y ahí se termina la historia y vuelve a retomarse cuando vuelven a hacer un show. Me parece que con Tambiónica hay una cosa bastante especial. ¿Lo sienten ustedes eso? Sí, hay un romance humano-geográfico muy importante con la geografía de Rosario, que es algo que nos apasiona realmente, porque es me encanta la energía que tiene esta ciudad a orillas del Paraná y cómo sucede todo al lado del río. Sí. Y bueno, y nuestros fans rosarinos nos bancaron siempre a morir. Siempre fue la segunda parada después de Buenos Aires, fue venir para acá, así que... Bueno, pero vos decías, los fans fieles a Rosario y a toda la zona, pero los fans rosarinos, aquellos que los conocen desde hace ya más tiempo, están y siguen, y esa relación está inquebrantable. Ahora, ¿te pasa también que te das cuenta, se dan cuenta cómo va apareciendo cada vez más gente? Van sonando cada vez en más lugares, lo de Tambiónica se está proyectando y expandiendo por todo el país. Y eso se nota, ¿no? Sí, está buenísimo. Bueno, primero que estamos haciendo doble función en todos los lugares, eso nos encanta. Claro, porque el viernes pasado estuvieron en la trastienda y agregaron después del viernes y el sábado. Sí, sí. Qué grosso. Y agotamos el sábado también, así fue tremendo para nosotros. Y bueno, la inseguridad del artista conduce a diferentes arrabales. Uno de esos arrabales era pensar, bueno, el sábado voy a tener a todo el mundo cantando ellos y después callados. No, la gente cantando desde el tema... más lado B de Canciones de Huracán, sí, cantando todos los temas de la banda. ¿Y eso... es lo que va a pasar hoy? Van sí, a cantar sí, todos totalmente los temas. Me va a costar escuchar a mí porque voy a tener al todo el piberío, pero me gusta la gente que viene a ver a Tambiónica, porque es gente que está pensando diferente, que está buscando diferentes historias, otro tipo de sonido como más laburado, y por eso digo que este crecimiento no solo responsabilidad del grupo, sino de la gente que acompañó, como vos, como esta radio, como el público, que por eso yo creo que esta es una gran comunidad y que... Vos decís algo, Chano, que me parece interesante, digo, la gente que elige un sonido, quizás también una estética, y que quizás es complicado. A ver, vamos a poner el ejemplo más cercano. Tenemos en Radio Boeing el ranking repleto de canciones, la mayoría que viene desde Centroamérica. Te puede gustar, no te puede gustar, la gente lo vota y ahí están todos, algunas producciones más grosas que otras y qué sé yo, pero están. Y como que aparece Tambiónica en el medio de lo que puede ser hasta un oasis de esto de la estética, de determinadas letras, determinadas historias. Primero eso, y después en general, digo, cuando se ponen a pensar o a analizar por qué le está yendo tan bien, por qué el éxito, si se quiere, no sé si la palabra éxito te queda cómoda, pero ¿cuáles son las justificaciones, los motivos que ustedes le encuentran? Yo creo que básicamente para que cualquier cosa funcione, una empresa, una casa o la vida de un ser humano, hay que tener en cuenta 3 principios espirituales fundamentales. La honestidad, ser auténtico y sincero. Sí. La receptividad. Sí. Parar la lengua y escuchar más. Y la humildad, ¿no? Saber que uno no es ni lo peor ni lo mejor. Claro. Entonces, para mí, lo que pretende, lo opuesto a la humildad es la soberbia. Y lo que también ella siempre se propuso es ser, atentar contra los clichés del pensamiento rockero, como decir, no, yo en esta radio no quiero sonar, ni quiero, claro, ir porque suena tal cosa. Renegar del hit. Cuando la recompensa más grande que puede tener un artista es ser escuchado por, claro, miles de personas. Y incluso yo tengo muchísimo que respetar de los artistas que son diferentes a mí. Claro. O sea, es lo primero que tengo que entender, que reconocer mis limitaciones y decir, ponele, yo toco rock, pop, pero el tipo que está tocando cumbia al lado, sí, o reggaetón, debe ser de los mejores que lo hace, y tal vez yo lo quiera hacer y no puedo. No encontré yo todavía, pero hablando de cumbia, de reggaetón o de cuarteto también, porque pasa con los hits, ¿te encontraste con alguna reversión, con algún cover de Arruinarse? Sí, de cumbia. ¿De cumbia hay? Sí, sí, de reggaetón, encontramos de varios temas. Y... ¿Pero versiones remix hechas por DJs pero no bandas? Yo te pregunto por bandas. Sí, bandas también. Sí. Escuchamos. ¿Y qué onda? ¿Qué te genera? No, me provoca, si me conecto con emoción, felicidad. Claro. Lo que pienso, y pienso que somos afortunados, está bueno. Bueno, pero en algún momento dijiste, me destrozaron el tema, yo me maté. No, ni a palos, no. No, porque yo creo que las canciones están ahí, bueno, así como pasó con ella estaba ahí, la agarré yo de casualidad. Hay toda una búsqueda, uno también siempre decimos, en un momento aprendés a tocas todos los días, y aprendés. Sabíamos que la canción iba a funcionar bien, no a estas dimensiones, tan impresionante, tan exacerbadas. Sí. La verdad que está bueno, porque yo puedo dar la cara y pensar y decir, hay muchos artistas que suenan en diferentes lugares y después de la boca para afuera se quejan y cosas así. No, sí, o sea, no. Yo vengo a defender que me gusta que ella esté en todos lados, me gusta que el tipo se vaya a la mañana a laburar, y si anoche no tuvo una buena noche, que prenda y que tenga una cierta dosis de optimismo. Está bueno. Está bien. Porque está bueno. También es claro, y vale aclarar, que veníamos ofreciendo demasiadas miserias con Arruinarse y todo, y mucha nostalgia y melancolía y desamor, que es parte también de nuestra obra, porque no somos... somos gente que tal vez le canta el desengaño, porque creemos un poco en toda esa transformación, en lo que le pasa al hombre cuando es abandonado, en la tristeza y ese tipo de cosas. Sí, viste que los colores están asociados a estados de ánimo, sí, o reflejan cosas, y quizás si tenemos que pensar en canciones del huracán, no sé, ¿qué color? ¿Un gris? ¿Un negro? Rojo, no, pasional. Es un collage, porque lo que pasó en Canciones del Huracán es que, voy a hablar de mí como individuo, Chano, yo no tenía clara mi personalidad, como la mayoría de los pibes a los 20 años, uno no tiene formado una identidad. Uno ve a un conductor de radio que le gusta cómo pronuncia ciertas palabras, ve a un tipo, un actor que le gusta cómo se peina, ve... O sea, y de acuerdo a un montón de extractos, un mix de cosas, uno va creando una identidad más allá. O sea, uno puede ser siempre auténtico, pero el ABC de la identidad es ese. Sí. Y lo que pasaba con el grupo es que todavía no tenía creada una identidad. Entonces, no sabíamos bien para qué lado íbamos, y entonces teníamos canciones de hacía muchas épocas que fuimos grabando con las herramientas que teníamos a la mano, porque lo hicimos de forma muy casera. Y bueno, funcionó bien. Pasa que tampoco estaba definida como una estética sonora, claro, en el grupo. Bueno, pero con este obsesionario, entonces todo lo contrario, los colores se vuelven como más claros, más definidos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y gran parte de ese trabajo lo hicieron los productores, de ayudarnos, ¿no?, a consolidar un sonido. No a consolidarlo ellos, sino a decir, ok, vamos por este lado, les gusta hacer esto, propongamos cierta estética y persigamos ese destino para las canciones. Y por lo que contás, entonces, en absoluto celoso, sino todo lo contrario, entregando esas obras, esas canciones a los productores, a que más o menos le den después el horneado final. Claro, sí, sí, que incluso en este caso ellos no se metieron bastante, los Bersuit. Nosotros no teníamos sonoramente mucho que ver con Bersuit, pero si bien quedó absolutamente plasmada la experiencia de muchos años de ellos con Santa Olalla en Los Ángeles, sí, grabando por todos lados, entonces el disco tiene un sonido muy, muy definido, muy claro, profesional, grabado en el Cielito, en ese estudio tremendo. Y bueno, y ellos nos dejaron jugar, ¿no? Nos dieron la pelota y nos dejaron que juguemos con eso de los sintetizadores, ¿no? En ningún momento quisieron llevarlo hacia el terreno, claro, rioplatense. Claro. Eso está bueno, eso está muy bien. Lo que estamos haciendo ahora es el precalentamiento, la previa, porque esta noche y mañana sábado también. Sí. Dos shows tremendos en el Imperial. A orillas, literalmente a orillas del río Paraná, en Sarmiento y del Río, en Club Imperial. ¿Qué tenemos para decir a la gente que esta noche va a ir? Aquellos que están ahí esperando. Ah, no tenemos más entradas para hoy, sí, para mañana. Sí tenemos, sí, para mañana. Bueno, se agotó el viernes, así que bueno. Qué groso, qué lindo. Se agotó el viernes, pero quedan entradas para el sábado, se pueden acercar. Y vamos a volver muy pronto a Rosario. Está buenísimo el lugar, el Club Imperial es un, sí, lugar que incluso también que estaba esperando, porque es, como decías vos, Franco, al borde del río. También tiene un, es un lindo lugar para estar, es cómodo, sí, para la gente, se escucha bien. Después siempre hay DJs que pasan música y ese tipo, sí, de cosas, así que es un lugar donde nos sentimos muy cómodos. Y bueno, están todos invitados, los que no tienen entrada, mañana, y los que tienen la entrada hoy van a ver un show tremendo. ¿En las entradas donde siempre? Sí, en Music Shop. En Music Shop, Sarmiento 780. Sí. Perfecto, acá más, a metro. Sí, también pueden buscar esa info en Facebook, en el Facebook de Tambiónica, sí, en el Twitter, que es @Tambiónica. Mi Twitter no lo digo porque soy a veces contraproducente para el grupo. Pero sos, ¿quién escribe? No, escribo yo. Es @ChanoTV, pero... El que da la información es el Twitter de Tambiónica, @Tambiónica. Ah, perfecto, está bien, está bien. En Club Imperial, entonces, a partir de las 22 horas, al menos esto dice Tambiónica.com. Sí, esto está dice. Muy bien. Y las anticipadas, como decíamos recién, en Sarmiento 180, algo que es también importante, el show apto para todo público. Apto, ¿sí?, para todo público, perfecto. Sí, sí, sí. Agradecimientos, saludos, otros consejos, que se preparen para vivir qué noche. Ah, no, una mía antes de, vale, darte el cierre. ¿Luqueados como en la vez, como, sí, la vez anterior? Sí, no, luqueado la experiencia. Esta noche van a ingresar a la experiencia también, y van a entrar al, wow, predio, y se van a ir del predio sumergidos del obsesionario. Todo está pensado en esa estética, como para que... La idea nuestra es ir siempre sumando. Vemos lo que pasa con el, no sé, con el show de Coldplay Fix You, con el show de Paul McCartney Back to the US, donde uno ingresa a una experiencia, escucha unas canciones, se conecta con la escenografía, se empieza a conectar con el disco, termina y se va a la casa guiado por aquellos pensamientos y emociones que aparecieron en la obra. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hacen ustedes también a través de los videos. Me parece que es un plus, o más que un plus, darse cuenta de que las canciones entran por todos lados y que también es una forma de que te llegue una canción, sí, una música. Sí, sí, sí, ¿no? Es un área a la que nosotros le prestamos mucha atención. Claro. A veces a algunos les interesa más, a otros menos. A veces nos vinculamos más, a veces nos vinculamos menos. Nunca lo dejamos absolutamente en manos del director, sino que participamos. Y, eso. El video de ella, por ejemplo... Está buenísimo. Claro, está buenísimo, pero el video de Obsesionario uno podía filmar una bolsa volando en el viento que iba a quedar como un hecho artístico significativo. Sí. El video de ella tenía la particularidad de que era un tema arriba, explosivo, sí, entonces necesitaba y pedía gritos una innovación tecnológica. Exacto, o algo así. Totalmente. En la que nosotros mucho no nos podíamos meter porque el director me dice, no, vamos a filmar con una cámara de 360 grados y se va a interactuar. Muy groso, muy groso. El piso con el cielo y todo, y digo, bueno, decime cuando canto y lo... Vamos a terminar la entrevista como la comenzamos, porque, y hablando de los videos, la historia de Tambiónica con Radio Boing, de Radio Boing con Tambiónica, arranca cuando Adrián Méndez... Cachete a una noche en Match Music. Claro, sí. Ve el video de arruinarse, le parte la cabeza... Busca la canción y se empezó a contactar con ustedes y así empezó esta historia. Así que sí, me da la importancia de un video también para aquellos que... Pasaron los años, seguimos... Y seguimos bonitas como siempre. Sí, ahí va. Sí, o intentándolo. Ya no, hoy, esta noche o mañana, obvio que voy a estar ahí, y todo un montón de gente que va a estar ahí, y que además les decimos que empiecen ya a escribir su mensaje de texto. Amigos, oyentes, sí. Son testigos que Franco me está diciendo que viene hoy o mañana, que no... Voy a ir, que no, pero puedo, que, te llamo, que voy siempre un vivo. Costadito, ahí estoy. Sí. Voy a estar. Tenemos dos tickets, ¿para cuándo? Para mañana sábado. Mañana sábado. Simplemente nombre y tres últimos números de documento. Nombre y apellido, mejor. Nombre y apellido y tres últimos números de documento. Sí, sí, nombre y apellido y tres últimos números de documento. Sí, presentamos... Ahí te llevas unas entradas. Exacto, pero claro, es más, ya están llegando un montón de mensajes, así que rápido. Al 156-000-973. Chano, mucha mer para esta noche. La mejor, sé que va a ser así, a disfrutarlo. Y esto, a disfrutar el cariño también de la gente de Rosario. Me encantó hablar con vos, Franco, y estar acá como siempre. Así que un saludo para toda tu audiencia, para toda la gente, para los que están laburando, para los que están... Es cierto. Tomando mate, los que están haciendo cualquiera, les dejo saludos y gracias por tratarnos siempre también. Una última, ya nos presenta en vivo en el Big Boing a ella, el super hit de Obsesionario, no digo más nada. Bueno, amigos, esta canción se las entregamos desde el corazón, desde la ciudad mágica de Rosario, a orillas de Paraná, para todos ustedes, ella de Tan Biónica. Meses sin dormir, sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí.